je n'y plais. Lobo qu'on a lita ma fume c'est pour ayo kina ma wata swinga jalex. Les pouvoirs ça se prend. Lika moi mo bali lisoga bisoga. Jalex Basso, la sirène. Nyon swezo la na. Jenny Play, Loboko na lita ma fome c'est pour ayo kina ma wata swinga Jenny. Les pouvoirs ça se prend. Les seuls et l'unique Kovo Masola, Patrick Meka Ombre Jaune, Patrick Soudi, Pasteur Francis Lolaï. Bolingwe bombela nga kena kolela un jour. Loko la vérité bombela mon Christ choya mariage. Miso tout olela kanalo. Zambo salaka omniprésent. Mais osale la kamoto choya chérite. Et bébé bonga. Jean-Si Mayasi Boutique Escasa Diabramo. Chéri osoa kanga bobo ki sanaye. Lobo kona litama. Na koma motu kalikolo ya mabana. Na kompanete. Itoko na nzoto ezanan. Na nzela pe bazo lula ngay. Mo preferu tika nga isole jinye. Brittany Ozia Yo bintiki Maison Blanche Abawa Nancy Basasala. Yo pukwa woni mama chafolo lota na lilita bato mapena bolingo. Sandrine Kalema Chéra soka na ye alliance. Akoti sa mona poche. Soka komye ma ba petite. Oh ba petite. Akutu na balate. Ye kwa lo bakate na kasi ba ye ba ye diakre. A tombe na vieja senti ma kuloa. A bosa ni proche ta subi ki nyamana. Akoti si ya mona poche. A ye na mona ndako. A lingi ya pangusa nango ilongi ya DVC. Oyo nini ye. O madame sole kelangai. Oyo nini ye. O ma pochete ko ma bikini. Jean Muzenga HD Mami Mwila Marketa Boussin. Na kokate na vifra na susia boye na pasi ya motema. Esa bankete, esa pele soto zote na klas. Ke dans l'amour il faut souffrir. Jalex yo yo yo yo na koma kolenge lo neti. $100 na saka Jalex. Jenny play na lenge la koneti. $100 na saka Jalex. Ake ake ache logo kona saka dali mwasana ye. Saba Minga Sheri na nga espoir a mariage. Ba jete menyo soto la voix ki sake na sa okipe. Lolenga yo saleli nzoto na nga eba. Ata bate na Valeria ya kosa nduma na koso bata muto. José Mubialae Tati Wabela Tata Zambe yo moto kilai. Oza na makokia kwe bisaye. Alove mwana bato. Femme en espèce c'est interdit. Shida Iboulae Potika mwa sina sentima. A Paris Ezo ndire Potiki motu kana vitesse. Tangwe ko swa zwe zwe na de santa bolimo. Reken bayaka Mileto boga Tuta toleka. Ona krisa bolimo Tuta toleka. Jenny Play Salon Micho Kanza. Asuse pesi ma efekso ya debu na mzoto. Patwadi patise balo bieza lina motema. Babe nga pika semba ya bo. Aya ko esi ngay. Suka ko yo kelengite. Yango na zoto na ngaye. Ikambwa moninga Bolo bakate na kosye. Salon Francis Lutumba à Saint-Denis. Fai sala le diable. Asuse pesi ma infeksyo ya debu na mzoto. Patwadi patise balo bieza lina motema. Babe nga pito mavungu. Aya komeka ngaye. Soki ako mone lokote. Yango na zoto na ngaye. Tobi le prince Alain Lusabiso Georges Moudiangombe. Pese ya nane kokyo telisa mote banana pliske Javel. Sentimana yo etondi saka tono ya Miami swa plaisir. Patrick Mumbata pasi. Soki na lani miswa bato. Na kokota krize sentimanzo tono yo esaliti. E paranga moto lingili susute. Michel Zolae Bato tu baso loba. Jalex Basso Eskozana tolipa. Chife minya lobi. Sirene Basso. Appellation c'est le bail. Jalex Basso sine amuna moto passi. Mais sombe la gadolipa. Motana kabumba ya zulu. alobi Sirene baso sine chéri okolele moto pasi Babi Enzo Charles baso sine amuna moto pasi Bisombe la kadolipa Bouta Brown entrepreneur Kosamba liboso ya mwasi oyo olingaka Ele kikutu ya Colonel Daniel leko na pression Sina mungu Dadu mengi ukanginga na infraction d'amour Bone kishenga y Christian Konda Oh désolé ngana mote ma gotye e mascot Te da fion oya Stevie Fabrice ba mwe Kotika ngayi tena telengana Kanisa atandenge na sala kapo oyo kamulunge esengi Nzambe ayako boma moto bosteka major Chako tonge, Jibril Mpaka Ngaye va frappe nga boli mwa bikora plein chune Ani mbombo Foya plaisir nga batekia mwa na pima ngundo Ba jalou ba komo souete nga ba retour au village Na kifuna na maboko Gino Mpanda Lasko nimbunta Na komi angaje na société ya pensé Ege to yeye Rula jaka nga motu kezo respecte te code de la route Bongo boli mwezo ki mambangu koleka motu ke tuti moto Roulage na monani, Elvis Mayele manda chauffa Na prévoye na lingua 40%, nga na lingi a 100% Manka gane a bilengi Maître Jeep Le fouta na nga Miami sozulu mbemba Freeman, les secrets de sous Francis Bozo M16 Balondoye